Desperté, una letra tiré. Caminé y luego estiré. La vida las tenía de frente. Y yo un pibe inocente. Me demostré que no daba pa' estar así. Levanto fuerza gracias a mi team. Gracias a mi team. Por días dejé de existir. Apoyo siempre recibí. Pueblo lleno de magia que me mantuvo aquí. Esto es pa' mí. A la vida le sonreí. Caigo yo aquí. Tierra fresca y vida por seguir. Tierra fresca y vida por seguir. Me infló el pecho el estar aquí. Feliz mi vida quitándole el fin. Las raíces bien puestas al fin. Ya hablé, ya expresé. A mis padres mis ideas conté. Bien recibidas fueron. Por eso sigo en este juego. La música fresca sin ego. Una ave fénix en vuelo. En llamas retomo de nuevo. Y un pibe de vuelta al ruedo. Donde yo refleja mi mente. Me encuentro rodeado de gente. Pequeña mirada inocente. Viendo lo que tenía de frente. Esto es pa' mí. A la vida le sonreí. Caigo yo aquí. Tierra fresca y vida por seguir. Esto es pa' mí. A la vida le sonreí. Caigo yo aquí. Tierra fresca y vida por seguir. Con los pies fuertes en tierra. El sol me mira y se alegra. Energía pura es mi cura. 40 días en quiebra no dura. De hierro traigo mi armadura. Rebosa de magia oscura. Vuelvo más abierto que nunca. En llamas quitando penumbras. Esto es pa' mí. A la vida le sonreí. Caigo yo aquí. Tierra fresca y vida por seguir. Esto es pa' mí. A la vida le sonreí. Caigo yo aquí. Tierra fresca y vida por seguir. Esto es pa' mí. A la vida le sonreí. Caigo yo aquí. Tierra fresca y vida por seguir. Esto es pa' mí. A la vida le sonreí. Caigo yo aquí. Tierra fresca y vida por seguir. Ey. Y ya estamos escuchando a Wall, Ave Fénix. Y tenemos el gustazo de tenerlo aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo definirías hoy tu música? Mi música, simplemente como utilizo los géneros que hoy en día más me gustan, que últimamente están muy comercializados, pero los hago a mi manera, dándole mi toque de letra que no es tan comercial como es la que se escucha hoy ahora en esos géneros, ¿no? Uh-huh. Como que irrumpió el rap, el hip hop, el trap y vino para quedarse. Es como la música de la contemporaneidad, digamos. Sí, yo el rap para mí ha estado en toda mi vida desde chiquito. Y el trap ahora hace varios años en el tema de las voces en español se ha viralizado mucho. Pero el rap en sí, lo que es el rap, ha estado siempre, de muchos años ya. ¿Y cómo es esto de hacer rap de acá de Iguá? Como que se cuela esa identidad, ¿no? Por lo menos lo que he escuchado que en tus participaciones está siempre como esa mención al lugar, hay como una identidad que está ahí fuerte. Sí, yo siempre trato de hacer eso en mis canciones, como de también como siempre en mis letras, siempre estoy tratando de hablar de mí, de cosas que siento y cosas que me pasan. Siempre está eso de nombrar al pueblo por todo lo que me ha dado a mí, ¿no? Uh-huh. Y así a nivel, digamos, personal, ese volcar cuestiones de lo que estás sintiendo, de lo que te está pasando, como que es un desahogo también, digamos, para el artista. Exacto. Para mí es la mejor catarsis y la mejor vía para mí, ¿no? De expresión que tengo. Uh-huh. Tenemos un par de temas más para compartir. ¿Podemos escuchar, te parece, Ave Fénix 2? Sí, claro. ¿De qué refiere esto, Ave Fénix? ¿Por qué? Ave Fénix, que saqué dos volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2, tratan de... Es como una etapa de algo que me pasó a mí, que yo al comienzo de la pandemia estuve con problemas personales, con una depresión, y gracias a la música y a mi gente, a muchas cosas, como lo nombro en las letras de las dos canciones, cuento un poco eso de ese proceso, de cómo surgió todo para estar como estoy ahora, y el Ave Fénix por el hecho de renacer, ¿no? Que fue una etapa importante para mí. Cansado de la chica sucia con los panas. Tú crees que a mi rebaño le sobra la lana. Comando la de Sinfield like Obama. Navegando en Venecia, solo vida tana. Vocalizo, mentalizo, lo plasmo en el teclado. No te desconozco, no somos de otro palo. Vengo protegido gracias a mis hermanos. Me quise tirar a esto y mírame, aquí estamos. Ya cuento esta historia corta pero sin demora. Que me trajo aquí, me tiene cantando ahora. Me quisieron frenar mediante Ribotril. Debido a la noche que no podía dormir. Mi cabeza en todas partes no podía desistir. Con los medicamentos me quería conducir. O del Dow Dashi, no era para mí. Mi remedio es la música y esta me trajo aquí. Enamorado de los sonidos, eso es mi drog. No preciso consumismos, así vengo yo. Inspirado a seguirlo, este ahora es mi show. Me conocías por Enzo, ahora yo soy Wall. Enamorado de los sonidos, esa es mi drog. No preciso consumimos, así vengo yo. Inspirado a seguirlo, este ahora es mi show. Me conocías por Enzo, ahora yo soy Wall. Dale que esto sigue. Back into the hood, producido the hood. Yo me cuento contento, I feel so good. Corto con el tema, la tinta se acabó. Regreso al del vuelo, ya se prendió. Esto ya se prendió. Esto ya se prendió. Ey, what? Ave Fénix, Ave Fénix. Y seguimos con Wall aquí en el estudio. Y yo hoy sí, debo decir y disculparme contigo, pero además disculparme con varios de los invitados, los entrevistados. Siempre le erro en algo del nombre de alguien. Y hoy mandé Wolf y no, es W-O-L. Exacto. Que me decías que es una sigla. Sí, Guerrero de la Vida sería, Warrior of Life. Ahí va. Un guerrero de la vida haciendo rap aquí en Aiguá. Algunas de estas dos producciones que escuchamos fueron grabadas aquí en el estudio Mboraí. Tiene una significancia, ¿no? Poder tener, contar con un espacio, un estudio para producir, para hacer música acá. Es como, ¿cómo lo sentiste vos a eso? Y sí, para mí fue una ventaja. Porque yo quería arrancar en esto y tenerlo aquí cerquita fue una gran ventaja para mí y para todos los... todo lo que hacen música aquí. Uh-huh. Qué importante esto que decías, ¿no? Como de pasar por esas situaciones personales que lo viven muchas generaciones, ¿no? Y encontrar en como en la música ese lugar de rescate, de levantarse, de renacer, ¿no? Como mismo como el Ave Fénix. Exacto, sí. Yo creo que para mí y para muchas personas el arte en sí, no solo la música, es una salida para ayudarte también a todo esto, ¿no? A las situaciones que pasan, y más en estas épocas también, que son un poco más difíciles. ¿Y cómo es esto de las letras? ¿Cómo vienen? ¿Cómo fluyen? ¿Cómo vos, a veces como que vas pensando y vas rimando de por sí ya? ¿Cómo fue surgiendo esto de encaminarte ahí por esa rima tras rima, digamos? Las letras, mira, el tema es, yo hay días en los que me levanto y necesito escribir porque necesito expresar algo, entonces las letras salen solas. Yo en el momento que yo necesito expresar algo tal cual, lo empiezo a plasmar, busco una instrumental en YouTube, muchas veces siempre hago lo mismo, y empiezo. Y empiezo y va saliendo y salen rapidísimo, 20, 30 minutos a veces. Y la otra forma es, a no ser que yo vaya a escribir una canción sobre algo en específico, ahí ya me tomo un poco más porque tengo que hacer referencia a ciertas cosas. Porque has tenido algunas participaciones, algunas las hemos pasado ya acá en el programa y quizás cerremos con alguna de ellas. Ya has tenido algunas participaciones como colaborativas también de producciones del estudio en Por Ahí. Sí, como el tema Iguá, que fue lo primero que grabé profesionalmente, diciéndolo así, fue esa canción que ya venía hablando con Mauricio y eso para hacer un tema, y justo se dio el momento y bueno, y ahí salió. Son casi todas como temas, veo, como breves en cuanto al tiempo, ¿no? Está un poco ajustado a la atención de la gente, cómo surgen así, lo dejas por ahí. El género, por ejemplo, del trap se caracteriza mucho por letras cortas. Ya en el momento que yo necesito largar mucha letra, que necesito expresar demasiado, me dirijo más hacia el rap, hacia el boom bap generalmente. Uh-huh. Porque son como varios estilos. Yo digo, te voy a hacer las preguntas del ignorante. Algunas cosas las sé y muchas no las sé. ¿En qué estilo rondás vos? ¿Qué me decís? Bueno, del trap a... Mirá, del rap, de lo que es el rap, me gusta mucho el boom bap, es lo que más hago. Después, ¿Qué sería el boom bap? El boom bap es una de las variaciones del rap. Ajá. En el momento que se escucha, te das cuenta por los BPM, sería por los beats por minuto, uh-huh. Por el ritmo que tiene también. Y después en el trap, ya del trap, como hay muchísimas variaciones, hay trap mezclado con funk brasilero, trap mezclado con música africana, por decirlo así, el afrotrap. Después hay muchas variaciones que me gusta ir probando y haciendo canciones de las que me gusten y ir viendo. Bueno, los que quieran seguir escuchando a Wall o volver a escucharlo con más atención, porque esto también tiene un montón de letra, un montón de contenido que a veces no es fácil de digerir de primera, ¿no? Como requiere una atención. Hay dos temas, entonces los dos Ave Fénix están en YouTube, es fácil encontrar, WOL. Y también tenés un montón de material, por lo que veo, acá en tu cuenta de Instagram. Sí, exacto. Wall-97. Wall-97. Y vamos a escuchar de acá... Recuerdos Felices. Contento, harina en mis pies, me siento lento. Empiezo a creer que yo quiero esto. Me precisan convencer de que no es correcto, que no es correcto. Escucha suave las olas romper. La sonrisa de mi madre me hace estremecer. Desconozco ahora mismo, todo lo vuelvo a hacer. Gracias destino por dejarme aquí, verme crecer. Cometo un delito si digo que estoy triste. Ahora mismo disfruto hasta los días grises. Necesitaba compartirlo junto a mis gurises y a todo el mundo que me sigue cuando vuelvo a la dicen. Dicen y dicen y dejan cicatrices de una lista de recuerdos, recuerdos felices. Dicen y dicen y dejan cicatrices de una lista de recuerdos, recuerdos felices. Dando en la noche por el día de derroche. Serotonina más que activa, lo transmito en mis voces. Me siento fuerte, quiero que tú lo notes. Me puse guerrero de la vida, eso pa' quien me conoce. Hoy en mi casa la sigo, son más de las 12. Decidí largarla al aire, un placer entonces. Poder pasarla bien y no faltarme el arte. Que brota como agua en los caudales, puro goce. Por momentos me cuesta levantarme de la cama, pero pienso en lo que tengo y ya se espanta el drama. Mirar por la ventana y ver el sol salir, salir a caminar un rato, eso me hace feliz. Se ni dicen y dejan cicatrices de una lista de recuerdos, recuerdos felices. Dicen y dicen y dejan cicatrices de una lista de recuerdos, recuerdos felices. Yeah. Hey, what? Listen. Check. Y seguimos con Wall acá en el estudio y a medida que vamos pasando, por eso te decía hoy que se alargan las entrevistas, porque ya me vinieron ganas de seguir escuchando. Y bueno, hay posibilidades entonces de escuchar. Veo que hay bastante gente que está escuchando, está siguiendo. ¿Cómo lo percibís vos a eso? Ahora yo igual como que el tema de las redes no estoy teniendo mucha suerte, porque el tema de seguidores, viste, que es un poco complicado, pero la gente, tengo siempre un grupo de gente que me está siguiendo en sí, por más que sea chico, y siempre están compartiendo, que eso lo agradezco mucho. Pero hay ciertas canciones que se han movido mucho más que otras, ¿sí? como esa que estaba sonando recién, fue una de las que más ha sonado en mi Instagram. Uh-huh. De cualquier manera, nosotros hablamos de la música como lo inevitable. Sí. ¿No? Como algo que surge y hay que hacerlo, y hay que grabarlo, y hay que compartirlo. Y bueno, si después son 200, 2.000 o 200.000 visualizaciones, lo va a decir un poco el destino, la suerte también a veces, ¿no? Claro. Yo... Por mi parte, no voy a parar de hacer esto, porque es lo que amo y lo que me hace feliz. No importan los números, quizás, bueno, si fuera más, buenísimo. Claro. Porque me está escuchando más gente. Eso, la verdad que me encantaría. Y va a pasar también. Igual vos sos joven, ¿qué edad tenés? Sí, 23. Por eso, o sea, todavía hay... Sí, obvio, tengo todavía camino por recorrer. Un montón de tiempo. Y así, si habláramos de influencias, músicos que te influencian, música que escuchás... Es raro, porque escucho mucho trap del comercial, mucho rap del comercial, géneros que justamente en cuanto a letra van en un poco en contra de lo que yo quiero hacer. Pero... me gusta mucho el ritmo que tiene el trap y el rap. Entonces, escucho mucho eso. Y influencias... influencias en sí no... Así que yo te diga un nombre de alguien, no tengo. O sea, todo el rap que he escuchado, claro, en sí. Y entonces, ¿tenés algún plan futuro, próximo? ¿Grabar algunas otras cosas? ¿Tocar en vivo algo? ¿Presentarte en vivo alguna cosa? Sí, eso es algo que todavía tengo pendiente, que me cuesta. ¿Y cómo lo sentís a eso? Mucho me cuesta, pero lo tengo que hacer, porque va a ser parte también de avanzar y de crecer en esto que me gusta, ¿no? Uh-huh. Y para escribir, escribo siempre. O sea, letras por letras me sobran. No se ha dado todavía la oportunidad, digo, de seguir grabando en un estudio. Y por mientras, viste, como tengo en mi Instagram, me grabo yo con mi celular, con una instrumental en un parlante, y canto para no estancarme. Está bueno, para mantenerte. Claro. Y bueno, ¿cómo es esto de ser acá aigüense, y ese sentimiento de vivir acá en el pueblo? ¿Cuál es esa identidad, esa fortaleza? ¿Qué son esas cosas que vos, si tuvieras que contarle, o que vas contando a gente que vive de repente en otro lugar que nunca vivió, qué le dirías? Bueno, nosotros tenemos Aiguá, es esto. Y yo creo que, como todo pueblo, ¿no? Hay, nos conocemos entre todos, hay tranquilidad, hay unión en muchas cosas. Yo creo que eso es de las cosas más importantes que uno puede reflejar de aquí. Y es muy lindo también de ver, ¿no? El pueblo. Está bien limpio, cuidadito. Son cosas que son lindas. Y pintado. Sí, exacto. Tiene mucha mucha luz. Y mucho entorno. Claro. Wall, vamos a escuchar uno más de Instagram, porque me quedaron ganas de escucharlo. Lo escucharía todo, pero me lo voy a escuchar en casa, y es capaz que los que escuchen el miércoles o el jueves se ligan alguna canción más. Soy, ¿de qué viene Soy? Es prácticamente como una autobiografía, más o menos. Acá viene Wall, Soy. Amanezco todos los días pensando qué hacer. Así es mi vida, estoy en la mía, tengo el poder. Me gusta escribir lo que pienso y lo vuelvo a hacer. Yo vive el dure again. Vengo más rápido que un tren bala. Me he ganado todo en mi vida, nadie me regala nada. Buscándome el laburo no pierdo las ganas de crecer y seguir en esto que me gusta. Tirando letras con un tinto disfruto del boom bap. Veo como todos corren de cabeza gacha, persiguiéndose los pies para no estar en falta con el resto. Yo no quiero ser el mismo, soy distinto a esto. Ya saben a qué me refiero, yo no reflejo el miedo, ni caigo en el molde. El guerrero de la vida, ese es mi nombre. Marcando mi día. día a día, forjándome simple en el presente. Le gané la depresión, no me mantuve inerte, arrancando bien fuerte en los dientes. Mirada hacia el frente, estuve una vez peleando con la muerte. Doble B-O-L con mi gente siempre presente. Para algunos buena persona, para el resto no me conocen. Vive humilde y laburante que le gusta la noche. Sigo el R.A.P. desde chico, escuchando Eminem, Tupac y 50 Cent. Yo les doy el gusto de escuchar a quien me quiera convencer, aunque no pierdo mi fe en mí mismo, ese es mi fuerte. Soltando tinta en el traco al río fluyente. Ahora yo decido demostrar quién tener al frente. Los kick y los bajos sonando siempre. Vengo caminando lento, pero pisando fuerte, dejando huella para que me recuerden cuando no esté presente. Me sentí un ave fénix, por un momento descubrí que si yo seguía y no decaía, esto iba a fluir. Tropecé con la piedra y sufrí, pa' siempre no muero rompí. Me destaco los dedos dándole las teclas para escribir. Me sentí un ave fénix, por un momento descubrí que si yo seguía y no decaía, esto iba a fluir. Tropecé con las piedras y sufrí, mas siempre los muros rompí. Me deshago los dedos dándole las teclas para escribir. Ey, ey, doble B-O-L. What? Me gusta eso de que sean así tan confesionales, ¿no? Tan personales de lo que estás sintiendo y eso, porque también de alguna manera lo que te pasa a vos le pasa a parte de tu generación, a muchos otros compañeros, seguramente esos retornos debes tener, ¿no? Y sí, o sea, yo hablo de mí, pero yo sé que en otras personas le ha pasado, como por ejemplo el tema de la depresión es algo que hoy en día es está muchísimo ahí. Y yo creo que es importante también. Y yo creo que me ayuda a mí. Y de paso también ayuda al que escucha. Uh-huh. Wall, un agradecimiento enorme por este tiempo, por haberte acercado acá a la radio. Y por esta producción musical que se nota, aparte que está hecho como con cariño, con amor, con creer ahí y meterle esa fuerza. Bueno, muchísimas gracias a ti también por la invitación y nada, espero que ese, de los que estén escuchando, a quien les guste, que sigan escuchando porque yo voy a seguir. Buenísimo, porque aparte nosotros tratamos después que los contenidos estos se vuelvan a remitir en la radio, pero también los compartimos en otras redes y eso como que amplía un poco más. Entonces saber ahí que pueden escuchar rap y trap de acá, de Aiguá, en la voz de W.O.L., tanto en YouTube van a encontrar materiales como en tu cuenta de Instagram, que me tenés que ayudar de nuevo. Wall-97. Y nos vamos a ir con una de tus participaciones así como colaborativas. Es bastante usual esto, que invitar a otros artistas, invitarse, participar. Sí. ¿Cómo fue esto de...? Porque participaste en Aiguá, en ese tema, y también en... En el cover de Se Portaba Mal. En el cover de Se Portaba Mal. ¿Cómo lo viviste eso? Para mí son cualquiera de las dos, fueron re lindas experiencias, porque que me tengan en cuenta, digo, para formar parte de una canción tan importante como son cualquiera de las dos, una que refleja el pueblo y la otra como refleja un tema tan importante como la violencia de género, yo súper agradecido obviamente de poder participar, ¿no? Y ahí tenés que afinar lápiz, ¿no? Sí. El tema de escribir, obviamente, como te decía, como son temas en específicos, igual los hice bastante rápido, pero como son temas en específicos, me centro mucho en la letra y me tomo un poquito más capaz para hablar de eso, ¿no? Buenísimo. Bueno, quedás comprometido, entonces te esperamos para un próximo vivo en algún momento. Bueno, ya que me lo tiras así. Bueno, nos vamos a ir con Wall en la participación de en la canción de Aiguá. ¿Algo que te haya quedado por decir? No, yo creo que todo está más que expresado ya. Ya en las músicas mismas. Sí, exacto. Muchas gracias. No, aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo nada más, queda guardado entre los cerros. Aquellos tiempos de recorrerlos, de ver las carchas en los inviernos, de disfrutar del pueblo.